Bienvenidos al episodio 37 de Nivel Escondido. Te saluda Juan Carlos Delgado en compañía de Alex Nation. Alex, ¿qué es la que hay? ¿Qué la que hay? Todo bien, ¿y tú? Todo bien, mano. Yeah. Y también compañía de Mash 188. Mash, ¿qué tal, caballero? ¿Qué lo que es, muchachón? Todo bien, tú sabes, es jueves, casi viernes. Semana corta de trabajo, pero bueno, en verdad que estoy ready para que ya sea fin de semana. Yo no, mañana no voy para el trabajo. Eso, yo en verdad debía haber faltado ayer, yo me sentía horrible. Y fui a trabajar y el mediodía, en vez de almorzar, tampoco tenía muchas ganas de almorzar, pero en vez de almorzar lo que hice fue que bajé la cabeza en mi escritorio y estuve allí 30 minutos tratando de pasar la mala. Ya hoy me siento mejor. Aunque estoy medio congestionado. Yo creo que yo tengo un catajo como que me está tratando de agarrar y no me agarra. Pero para adelante. Lo estás incubando. Sí. Va a ser el paciente cero de una epidemia y de puchi. Pero que estás en Minnesota ahí. O sea, pueden hacer ¿cómo era este contagio 2? Chacho. No, coro con calma. Alex, me cuentan por ahí que anda el premundial encendido, el premundial de baloncesto. Pues mira, mano, sí, el premundial comenzó la semana pasada. Este torneito se está llevando a cabo en Venezuela, en donde, si no me equivoco, los primeros cuatro equipos que finalicen, valga la redundancia, los primeros cuatro posiciones, pues avanzan al mundial que se celebra ahora en octubre. Por suerte, ¿verdad? Los muchachos de acá de Puerto Rico están jugando muy bien, están invictos todavía. Se fueron invictos en la primera ronda, terminaron primero en su grupo, y ahora arrancaron la segunda ronda, y hoy, precisamente, ¿verdad? Estamos grabando jueves, le dieron una tunda a Argentina, ganaron por 14, 94-80. Uy, ya. Y estaban perdiendo al principio. Sí, pero hicieron los ajustes y ya tú sabes, los bombazos empezaron a caer, porque ese es el alma de Puerto Rico, o sea, cuando la cosa se pone mala, el bombazo. El que yo digo que ha sacado una cara por equipo es Batman. Ese tipo ha jugado brutal esta serie. Oye, Mash, tú no has notado que el tipo como que ha cambiado, ¿verdad? Su estilo de juego, ya no pelea tanto, juega como que más relajado en la cancha y eso le ha ayudado a estar matando a la liga en estos años. Eso es lo que hemos estábamos hablando hoy, estábamos viendo el juego y o sea que Scola estaba dando unos palos bien exagerados y no le cantaba un foul. Estaba dando palos y no cantaba nada. Entonces estábamos diciendo que años atrás Backman le había arrancado la cabeza ya. Ya lo sé. Backman no fue el que hace. Ese mismo. Que si yo 5 o 6 meses atrás en Filipinas agarró a un teammate por el cuello. Ese mismo. ¿Y pero cómo es que ese tipo está jugando en la selección de Puerto Rico? ¿Quién es el puertorriqueño en su familia? ¿Un tío mega lejano? Que la abuela, casi. No, Puerto Rico están brutales, de que buscan, por algún lado sale que es boricua y se lo llevan para allá. Sí, mano, él hizo el debut con el equipo cuando Puerto Rico fue al Mundial del 2010, el fatídico Mundial aquel que un par de jugadores abandonaron el equipo y qué sé yo, que es revolú. Que estaba justo y todo, ¿sabes? Sí, abandonó el equipo, Cristian Dalmau también abandonó el equipo. O sea, lleva ya un par de años en la selección, y porque este año ha sido como que el breakout year de él, tú sabes, en la liga de acá jugó bien, jugó para Guayama, y ahora en la selección el tipo está, o sea, el tipo defiende a cualquiera bajo el palo, corta la bola, da tapones, mete el canasto, coge rebote, o sea, mete tiro libre, no mete el tiro de tres porque no le han dado la confianza de tirarle tres, pero si no, chacho. No, que él juega power forward. Sí. Oh, nice. Chamaco, no, pero está jugando. Como dice Macho, el tipo está jugando, ¿verdad? Que está matando la liga bien brutal. Eso siempre es bueno, tener jugadores que de estatura, que jueguen bien. Y desmolariza, o sea, baja la moral al otro equipo porque él donkea mucho hoy dio dos blocks corridos uno detrás del otro. O sea, le baja la moral bien rápido al otro equipo. Sí, y el tipo siempre cuando viene del banco. Cuando le dan un poquito, porque el tipo se raspa el juego completo, ¿sabes? El tipo te juega. Juega todo el juego. Juega todo el juego y termina fresco como una lechuga. No sé si es que se fuma de la buena, yo no sé. Pero, pero el tipo tiene siempre como que, diablo, la energía es el bien recargada y puede estar el juego como esté. Y allá tú ves que el tipo sale disparado a buscar la bola suelta o se tira el público a salvar bola. O sea, son esas cositas las que te ayudan a ganar. O sea, esas jugadas, los hustle plays que llaman. Y el tipo es un duro haciendo los osos. Es un fajón. Sí, sí. Ya, no creo que fume, pero eso te pone en la lenta. Mira, estoy ahora aquí buscando información. Veo que hay están participando 10 equipos. Argentina, Brasil, Canadá, República Dominicana, Jamaica, México, Paraguay, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. Yeah. Ahora cuéntame, ¿están en la segunda ronda? Sí. ¿Y quiénes ya se guindaron de ahí? Pues creo que Jamaica seguindo. No, mentira, Jamaica entró, ¿verdad? Match, a la segunda ronda. No, yo creo que no. Jamaica lo que hizo fue que le dio un palo a Brasil. Jamaica eliminó a Brasil en el último. Oye, jayo, Brasil. Brasil por primera vez en que sé cuántos años se queda fuera de un mundial. Oh, wow. Eso nunca había pasado. Creo que en esta ronda está Puerto Rico, República Dominicana, Argentina, Venezuela. En el otro grupo, y en el grupo de acá está Yantre. No voy a decir porque me escapan y me equivoqué. Pero de Puerto Rico debe clasificar sin mucha dificultad, tú sabes. Ya le ganaron hoy a Argentina. Mañana es con República Dominicana, que entendemos que el juego va a estar bueno. Pues, uh-huh. República Dominicana siempre nos juega bien. Aunque le hemos dado de ellos en los últimos meses, pero uno nunca debe confiarse, tú sabes. Así que vamos a ver, pero entendemos que sí, que Puerto Rico debe salir por la puerta ancha en ese torneito. Ya, y lo que estoy leyendo aquí es que los cuatro, como tú habías mencionado, los cuatro mejores equipos pasan automáticamente al Mundial, el cual se celebrará en España en el 2014. Ya, yeah. va a estar bueno. Ya, y Estados Unidos no tiene que jugar en el premundial porque pues ellos clasifican automático por ser campeones. Ellos no ganaron el mundial, ¿verdad? El último mundial lo ganó el 2010. Yo creo que en el 2010 lo ganó España, pero ellos yo creo que ganaron plata o bronce. No, espérate. Eso es cada cuatro años. En el 2010 yo creo que sí, que ellos ganaron. Que llevaron el team que tenían a Kevin Durant, a quién más tenían. Yo sé que era un trabuco brutal y se fueron invictos en ese mundial. Estoy buscando. Quién ganó. Corrígeme. Fue en Turquía. Exacto. En el 2010 y ya ganó Estados Unidos y el MVP fue Kevin Durant. Sí, el tipo las tiró hasta de media cancha. España fue en el 2006. Estaba Pau Gasol, Marc Gasol, Calderón. Ese equipo de España ese año estuvo bueno. Ya. Pero anyway, se acabó ya 7 Pixel Sports. Vamos para nivel escondido. Bueno, y ya que veo que aquí en la agenda Alex puso que está jugando absolutamente nada. Alex, ¿algo más que comentar? Absolutamente. Bueno, nada, que supuestamente vino una tormenta, no vino, le dio depresión cuando entró a Puerto Rico. Estamos vivos, así que nada, ya. Yeah. Carry on. Ya. Yeah. So, Mash, ¿qué nos cuenta? Creo que. Pues nada, mano. No he estado haciendo mucho, ¿verdad? Esta ha sido una semana un poco difícil para mí. Perdí a mi tío. Eso que no tengo mucho tiempo de hacer cosas. Pero sí estuve jugando en el tiempo que podía Disney Infinity. Y de verdad que me sigue gustando. Y ya tengo como un 75% de los trofeos. Lo que me he dedicado es a subir de level los muñecos, los personajes y hacer los challenges que te pide el juego. Mash, pregunta que te hago, perdona que te interrumpa. Al tú subir uno de los personajes de level, ¿ese level está atado a esa figura en particular o simplemente es esa figura dentro del juego? Creo que es esa figura dentro del juego. Si yo te la doy, creo que tienes que subirla de level. Sí, está en level 0 o level 1, cual sea el level inicial, ok. Sí. Ya, es que estaba pensando en que quizás se convertía todo en una economía donde esa figura estaba en level 100 y entonces la vendía muchísimo más cara porque estaba en level 100. Esta no le genera dinero a ellos. El juego, los levels no hacen diferencia. Simón no está de acuerdo contigo. No, está de acuerdo. Abrirle la puerta. los levels no hacen la diferencia en el juego, porque lo que hace cuando tú subes de level, lo que te da es cosas para tú tratar de desbloquear otras cosas en un vault como tal. Y entonces eso es lo que hace el level, o sea, que te da como un token para tú tratar de desbloquear algo. O sea, básicamente lo que hace el algo así como los skill points, se podría decir así. Sí, pero en realidad no importa si tu muñeco está en level 1 o está en level 15, que es el máximo. Se va a comportar igual. Se va a comportar completamente igual. Además, ¿verdad? De la otra vez yo creo que solamente lo que había hablé sobre fueron las tres figuras principales. Tú habías dicho que el de Cars no lo habías tratado todavía. Exacto, pero también compré... sí, había dicho el de los héroes que había comprado, que venía Mrs. Fantastic, venía Mike Wazowski, venía Barbosa, pero también compré no hace mucho el de los villanos, que trae a Randy de Monsters, el malo de Pirates of the Caribbean, Davy Jones. Davy Jones. Sí. Y trae a Syndrome, que es el malo de Incredibles. Tell me on. Ya pasé el mundo de Incredibles. Está gufiadito ese mundo. Es el de los que he jugado, es el más largo. Pasé el de Monsters University. El de Monsters University es bien cortito. O sea, hay un montón de cosas que hacer después que lo pasa. Pero la historia principal es bien cortita. Y estaba jugando el de Pirates of the Caribbean. El de Pirates of the Caribbean tiene esta parte de peleas navales. Eso que está chévere. Yo sabía eso, no sabía que tenía cosas diferentes a eso como tal. Sí, tiene, o sea, el mundo open world y tú vas buscando por ahí cosas. Además de eso, pues lo que estaba haciendo es, estaba creando, tengo un mundo creado donde pues pongo diferentes cositas, ¿verdad? Para completar los challenges, y eso me he dedicado, ¿eh? A poner un abanico por acá, poner 5 cañones por acá y brincar por los 5 cañones, o sea, cosas así para poder para hacer los challenges. Ya hiciste Columbia en Disney Infinity. No he llegado a eso, pero he sacado un montón de cosas y he estado también jugando con los toys que como ellos le llaman, los creative toys, que si le doy a este switch aparecen tantos malos. Hay uno de los challenges, matar como a mil enemigos. Entonces lo que hice fue que cogí cogí como 10 enemy generators, los puse en un sitio, puse un switch en otra esquina, los conecté todos, que cuando yo le diera ese switch apareciera 10. Y entonces lo que hacía es que brincaba mucho, ellos salen como hasta 4, o sea, después brincar hasta 4 veces, o sea que estarían 40. Me montaba en el helicóptero, le disparaba y volvía hacia lo mismo y rapidito lo hice. Otra cosa era como destruir 5000 bashable objects, que son como objetos que tú puedes destruir por ahí. Barriles y cosas así. Exacto. Hay un toy que se llama Recorder. Entonces lo puse tres triggers. Entonces puse el Recorder y puse uno de los triggers que fuera Record, el otro que fuera Stop y el otro que fuera Play. Y entonces lo que hago es que voy con el muñeco, le doy el trigger, eso comienza la grabación y entro al modo de create y pongo 100 bloquecitos. Y entonces salgo de ese modo, le doy el de stop, los destruyo, me paro en el de play y vuelvo. Le das play y vuelven y salen. Y ponen los 100 cajitas. O que he aprendido mucho, ¿verdad? De las cosas que se hacen. Y de verdad que solamente tu imaginación te bloquea en este juego. Ya que lo recomiendo un montón. Yo en estos días voy a ver a Toys R Us a ver si encuentro una figura que son únicas de Toys R Us. Que es el de Lightning McQueen. Pero que ellos van a tener unos disquitos también. Sí, eso vi. Toys R Us y Disney Store van a tener como que unos disquitos que son exclusivos. Sí, pero la figura de Toys R Us es Lightning McQueen, pero como clear. Y cuando lo pones en el juego, sale clear dentro del juego. Ah, qué confiado. Sí. Y también he estado comprando de los sobrecitos eso. He comprado varios sobrecitos no sale, ya tengo como 5 repetidos, así que si alguien lo tiene y necesita de esas cositas, me avisa. eBay con Mash. Mash, pregunta que te hago, ¿cómo es que funciona el hardware del juego? Porque yo he visto que hay como una base, esa base tú la conectas con un cable al USB port. Sí, esa base se conecta por el USB, y entonces pues tienes para poner dos muñecos a la vez. Uh-huh. Y entonces debajo de esos muñecos vienen unas que son unos power-ups, unos discos power-ups que son en forma de círculo. Y eso lo puedes poner debajo de la figura, puedes poner hasta dos debajo de la figura. Y si algunas combinaciones pues tienen otros efectos, como que si yo le doy a un personaje me da más experience o cojo más dinero, cosas así. Además de eso, donde se ponen los playsets, que es como un hexágono, pues vienen otras cosas y puedes poner hasta tres ahí. Y vienen como que si que lo pones, hay uno de Wreck-It Ralph, lo pones y todo tu mundo se convierte en el team de Wreck-It Ralph. Pones el de Rapunzel y todo el mundo se convierte en el de Rapunzel o el de Nemo. También pones ahí algunos que son, yo tengo el caballo de Mulan, lo pongo y me aparece el caballo, me puedo montar en el caballo. Hay uno que pone el blaster de Buzz Lightyear y lo usas y disparas con eso. O sea que hay un montón de cosas que puedes hacer y de verdad que cada día encuentro más y me pongo por YouTube a ver las cosas que hacen las personas y de verdad que es increíble todo lo que se hace en este juego. Oh, wow. Mash, pregunta que te hago, y si tú quieres cambiar de personaje, ¿tienes que físicamente cambiarlo en el hardware? Sí, tengo que pararme y buscar la figura que quiero y la pongo. Okay. ¿Sabes que yo estaba el sábado en Target y vi las figuras? Todavía yo no las había visto como tal tan cerca y las vi, están súper chulas. Están bien bonitas. Tengo que comprárselo. está más o menos ahí en agenda. Yo quiero ver qué pasa en Black Friday, a ver si tiran el set en especial o algo. Porque el precio regular es 70, ¿verdad? El juego y el que viene con las tres figuras iniciales, whatever. Sí, Starter Kit. Sí, ya, so, yo a ver si lo... Yo lo compré barato en Amazon, cuando yo lo compré estaba como en 66 por ahí, que me sorprendió. Okay. Y yo lo cogí por ahí. Yo voy a estar pendiente para Black Friday a ver qué pasa, si lo tiran en 40. La fiera está bien encendida. Yo fui a un GameStop este sábado y tenía un display de eso montado. O sea que, uff. Pues yo fui a Target, tenía un display, pero no estaba funcionando, parece que se había dañado. Pues yo espero ir a Toys R Us estos días. Yo espero que la fiebre no sea tanta, ¿verdad? Donde yo estoy y conseguir lo que para que no haya nada. Sí, porque también hay unos de los disquitos, hay unos que son más raros que otros. Y entonces ahí los que son más raros, tú los buscas por Amazon, eBay, está en $15, o sea, solo. Y hay una forma de saber en el paquetito, pues, ¿sabes? ¿Cuál es el...? ¿Cuáles son raros y cuáles no? Entonces tengo que ir allí a Toys R Us, pulgarlo, empezar a tocar, a ver, mira, este no es raro, y a ver si encuentro la figura del de Cars, cositas. Eso me recuerda cuando yo coleccionaba tarjetas de baloncesto, mano, que uno compraba los sobres y uno no sabía lo que había. La gente te decía como que, sí, no, te decían como que estas leyendas e historias raras. No, tú tocas esta esquina, si ves que hace esto, es que viene una tarjeta buena. Como que me recordó eso. No, pero, y tú, una vez que te salí cogiendo para el Beckett a buscar cuánto valía. Se ha hecho bien la pata. Pero es una forma fácil de saber lo raro son tienen como una cosa holográfica. Bueno. Entonces, cuando tú lo tienes, cuando tú lo tocas, pues tienen los ridges esos arriba de lo holográfico. Y entonces los demás son lisos. Y entonces si tú coges el paquete y tocas y sientes los ridges de eso, pues es que hay uno raro. He entrado por internet y hay mucha gente diciendo que, mira, Disney debe cambiar su forma de empaque. Okay. Que hay mucha gente que lo que va y busca lo raro y ya, y más nada, ¿sabes? Pero está chévere. Bueno, lo que me falta por ver, lo vi en un video, pero no lo he visto en persona como tal, son las figuras del Pokémon Rumble U. Ajá. Vi que son tú compras, pero no sabes cuál vas a recibir. Es así, a ver, a suerte que te salga algo. Y vienen en un Pokéball. Ajá. Y dentro pues está la figurita, pero que la figurita no está tan detallada, sino se ve como si fuera en polígono, que le da un toque chévere, pero pues yo preferiría que fuera un poquito más detallada. Sí, aquí las figuritas están bien detalladas y... Sí, esas figuritas se ven chévere. Pienso comprar una tablillita para ponerlas, porque no tengo dónde ponerlas, o sea, y mientras esté jugando el juego, pues las pongo ahí, después si me canso, pues las uso para otra cosa, ¿sabes? Ya, pero están demasiado bonitas como para que no las pongas. So, sí, ahora creo que tengo un reguero de figuras puesto en cuento. Tiene una guía de muñecos por ahí. Sí, de un reguero de muñecos por el cuento, pero... Amanece con Mike Wazowski pegarle espalda cuando se levanta. Además de eso, pues, además de lo que estaba jugando en Disney Infinity, pues di un montón de juegos en trading y me dieron $300, así que ya con eso puedo... Porque... De hecho, tienes el PS4 casi pago. Sí, me falta los taxes. Legalmente te puedes comprar un Wii U pronto. El 20 de septiembre te puedes comprar un Wii U. Acá para separar en GameStop, separar el PlayStation 4 son $100, o que ya tengo $100 abonados. Ya, pues ya, con eso lo saldas. Con eso lo saldo, me faltan los taxes y ya. Los taxes que en Puerto Rico es 7%, 7x4, 28, 28 pesos. Exacto. Ya. Nada mal. Y además de eso no está haciendo más nada. Bueno, pues yo en mi caso continué jugando Tomb Raider como parte del Summer Backlog Challenge. Últimamente he estado jugando solamente sábados y domingos. Durante la semana he estado sumamente ocupado. A veces llego y no tengo ganas como que específicamente jugar eso. Los poquitos ratitos que he jugado, pues prefiero jugar NBA 2K o cositas que no sean muy demanding, que pueda jugar 30 minutos ya, sin preocuparme de nada. Pues como tal, pues durante la semana pues no jugué, pero jugué sí sábado y domingo. Durante el fin de semana logré, yo creo, acumular como 3 horas y media de Tomb Raider. Yo creo que ya lo estoy terminando. Yo le pongo que me faltan como 2 horas más, así que este fin de semana yo no voy a estar aquí, que no creo que lo termine. Yo mañana me voy, tan pronto llegue el trabajo no vamos. Así que no creo que lo termine para la semana número 14. Todavía no he publicado el video de la semana número 13. Está por ahí en agenda, es que me la no he tenido oportunidad. Aparte de eso, de Tomb Raider, fui al cine el lunes. El lunes era feriado, era el día del trabajo, y entonces, para honrar el día del trabajo, pues no se trabaja. Y fuimos al cine de segunda vuelta, como yo le digo. Y estaba Monsters University, así que aproveché y la vi. Porque cuando finalmente yo salí a verla, ya la habían quitado del cine. Pero la logré atrapar aquí. Y está súper funny. No tan creativa como la primera, pero es porque la primera es tan fascinante cómo ellos atan el mundo y te explican básicamente cómo funciona todo el mundo dentro de ellos, de los monsters. En esta es una historia más de college y más de cómo se conocen y más de amistad. So, es una historia chévere y me gustó mucho la película. So, yo me la disfruté y me reí un montón. Sí, a mí me gustó también. Ya, tú ufia. Está mucho mejor que Hangover 3. Oh, sí, definitivamente. Más cómica, ¿no? Sí, en verdad es una tremenda película. Bueno, hasta una película de horror es más cómica. No es para tanto. The Bride of Chucky es probablemente más graciosa que Hangover. Oh my god. ¿Pero has visto Hangover 3, Ale? No, mano. No depende de mucho. So, cuando si te tropiezas. No, pero la 2 es igual que la 1. So, ¿te viste la 1 o viste la 2? La 2 a mí me gustó, la 3 está horrible. Ah, pero tengo que comparar con The Haunted House, que llegó a Netflix. Diablo, The Haunted House me suena. Eso es de los Wayne Brothers, es una parodia de... Sí, ya sé cuál es. Diablo, esa es bien, bien buena. Un abrazo. Hasta qué joyita es mejor. Diablo, se van a los palos, ¿verdad que sí? Ya, yo me acuerdo ni los trailers, mano. Los trailers, en general... Es la única oportunidad que tú tienes de engañar al público, porque tú le pones lo mejor de la película ahí y tú le vendes. Si sabes hacer un buen trailer y el material tiene por lo menos algo bueno, tú puedes venderle la película a cualquiera. Y esa gente, con el trailer de Haunted House, ya tú sabías que era una porquería. ni ahí pasaba con ficha. So yeah, un abrazo para ellos. Bueno, pues ya yo no tengo nada más. Vamos a pasar al tema de esta semana. Y esto va a ser mediodía. Tema de esta semana, vamos a hablar un poquito de realidad virtual en los videojuegos. El tema viene a raíz de que pues en estas últimas semanas se estaba hablando del Oculus Rift, y entonces ahora pues salió por ahí información de que quizás Sony para el Tokyo Game Show esté hablando oficialmente de un dispositivo de virtual reality, de realidad virtual, para la PlayStation 4. Y también se rumora que pues salga en algún momento en el 2014. Y entonces, debido a todo esto, pues decidimos venir con este tema. Y usted pues se preguntará qué es virtual reality o realidad virtual. Nada, esto es un término que se utiliza para el producto de dispositivos que tienen como objetivo producir un espacio que permita al usuario tener la sensación de estar presente en este. O sea, usted está ahí inmerso en esa experiencia. Estos dispositivos tienden a ser visors o visores especiales que despliegan imágenes generadas por una computadora. Dichas imágenes se ajustan de acuerdo a la información recibida por sensores. Entiéndase por sensores, por ejemplo, usted se pone el casco o estas gafas que tienen, producen estas imágenes, y usted mueve la cabeza hacia la izquierda y la imagen se ajusta porque tiene un sensor que sabe dónde está orientado el casco o el dispositivo, y entonces la imagen se ajusta, dando esta sensación de que usted realmente está ahí. Las aplicaciones detrás de esta tecnología, entiéndase de realidad virtual, mayormente han estado centradas en girado en torno al campo del entretenimiento, particularmente de los videojuegos, pero también han logrado ser útiles en otros campos como métodos para entrenamiento. Y usted esto lo ha visto muchísimo, que tienen simuladores de vuelo y simuladores de vehículo. El ejército de los Estados Unidos particularmente tiene un simulador para paracaidistas, donde tienen un dispositivo así como un casco donde se proyecta la imagen, y entonces hasta tienen un suit que le da feedback al que se está entrenando. So, este concepto realmente no es nuevo, se ha trabajado durante muchísimo tiempo y se ha tratado de perfeccionar, y aparentemente están en un punto donde se sienten bastante confiados de que tienen un producto que pueda llegar a las masas y que pueda ser appealing, puede ser llamativo para el consumidor. So, ya yo mencioné por ahí Sony y mencioné Oculus Rift. Mesh, ¿qué tienes por ahí del Oculus Rift de información? Mira, tengo por aquí que el Oculus Rift es un dispositivo de realidad virtual que está siendo desarrollado por el Oculus VR desde el 2012. El primer prototipo fue presentado en E3 2012. Este utilizaba una pantalla de 5.6 pulgadas o 14.2 centímetros, pero luego de una exitosa propuesta en Kickstarter, con la cual lograron recaudar unos 2.4 millones, hicieron algunos cambios al prototipo. El nuevo prototipo ahora cuenta con una pantalla de 7 pulgadas o 17.8 centímetros, menor latencia y menos difuminación. Los patrocinadores de la propuesta en Kickstarter se comprometieron a aportar $300 o más, recibieron una unidad de desarrollo del Oculus Rift y un descuento para Steam o para el Oculus Store. Actualmente se pueden ordenar estas unidades de desarrollo desde la página oficial de Oculus Rift por la cantidad de $300. Una versión para consumidores se encuentra en estos momentos en desarrollo bajo el nombre de Oculus Rift 2.0. Con esta versión esperan tener un producto más llamativo para el público general, con mejoras a sus sensores de rastreo, resolución en 1080p y conexiones inalámbricas. Yo estaba leyendo de esto, y inicialmente el que aportara al Kickstarter y diera, creo que $270, le daban una unidad, pero creo que no estaba totalmente ensamblada. Entonces, los que dieran $300... le iban a dar el kit de desarrollo, entiéndase el dispositivo, más el software, el SDK, y iba a incluir este Doom BFG Edition o BFG, Big Mother, God, BFG, pero hubo un problema. Para el tiempo en que las unidades se comenzaron a lanzar, el support para el juego no estaba listo. Entonces lo que hicieron fue que ahí fue vino lo del descuento para Steam o el Oculus Store, y para que la persona pues obtuviera el juego que quisiera, ya que no le iban a poder dar el prometido. Actualmente, pues como Mash mencionó, en la página oficial de Oculus Rift, usted puede ordenar esta versión de desarrollo por $300. Si usted hace su orden, esperan poderla cumplir para septiembre de este año. Eso es este mismo mes. Y la versión esta del Oculus Rift 2.0 todavía no tiene fecha como tal de salida. Por lo menos yo no encontré fecha de salida. Pero sí, piensan seguir trabajando y mejorándola. Yo no sé cuál será el precio, pero si la de desarrollo, la de desarrollo cuesta $300, quizás ellos están tratando de bajar un poco el precio y quizás vengan con algo en los $250 o quizás $200. Oh, suena interesante. So, y en la otra propuesta que anda por ahí corriendo, pues es la de Sony. Alex. Yeah. Pues bueno, esta propuesta es el Sony VR Set, ¿verdad? Entiéndase. Ese es el nombre con el que está corriendo. Exacto, Virtual Reality Set. Obviamente, conociendo a Sony, ese nombre va a cambiar. Pero nada, esto no es secreto para nadie. Ya saben que Sony ha estado experimentando con productos de realidad virtual durante ya varios años. Y pero que dijeron que le veían futuro a esto. Y que pensaban darle support a Oculus. O sea, bye bye support Vita. No, fíjate, esto era algo, Sony lo presentó en CES 2011. Ellos presentaron algo que estaban haciendo de virtual reality, era un headset, unas gafas para eso. Pero pues hasta el momento se había quedado por ahí y ahora es que vuelve a sonar. No, que esta semana fue que vino a explotar ese rumor, ¿verdad? Porque anuncian de que aparentemente tienen previsto anunciar un dispositivo de realidad virtual para el PlayStation 4 y de que el lugar que escogieron va a ser el Tokyo Game Show. Así que al mismo tiempo también se especula que el dispositivo va a ser presentado para el 2014. O sea que eso está ahí al lado y entiendo que es que están bien adelantados en cuanto a eso. Sí, me imagino si lo presentaron en el 2011, probablemente habían comenzado en el 2010 a trabajar con el concepto. Uh-huh. Quizás está en un punto donde manufacturarlo no sale tan caro, o quizás al ver el momentum que tiene Oculus Rift entienden que quizás el mercado está un poquito más preparado para esto. Pero a final de cuentas todo esto son rumores hasta que ellos no presenten nada. No, uh-huh. No hay mucho que decir. Se rumora, entre los rumores se dice que Drive Club tiene support para este dispositivo VR. Oh my God. Que fue hecho para darle support a esto. Y pues Tokyo Game Show está por ahí a la vuelta de la esquina. Eso es del 19 al 23 de septiembre. Y Tokyo Game Show cerraría como tal las presentaciones grandes en cuestión de video game a nivel mundial. Después de eso, que yo recuerde, no hay ningún otro evento grande. Uh-huh. Bueno, el Lagarticón. El Lagarticón, ya. Yeah. Ya que hablamos pues de estas dos opciones que andan por ahí rondando, les pregunto, ¿qué les parece a ustedes el concepto de realidad virtual? Mash. Bueno, a mí me parece algo chévere, algo un poco innovador, no tanto en ese sentido, sino innovador en que ya al fin se está logrando. Es algo que ¿verdad? Desde hace mucho tiempo, lo que es sci-fi y eso, se tiene el concepto desde lo que es realidad virtual. Yo pienso que es un tremendo concepto y es un tremendo avance lo de la tecnología, lo que está pasando ahora. Pero pienso que como que esto no es lo que va a cambiar lo que es el gaming como tal. No es un game changer. Yo pienso que si alguien quiere experimentar, no sé yo, un juego de disparo, en realidad virtual, mejor me voy a jugar Gotcha o algo así, que se siente real, o sea, no es un juego, no sé, yo pienso que es más bien algo como si fuera el Move, el Kinect, cosas así, que es algo que, sí, que algunos juegos lo tienen, algunos otros juegos no lo tienen. ¿Sabes? Sí, puede ser que esté cerca de la experiencia real, pero nunca va a reemplazar la experiencia real. Exacto. Jamás, never. Yeah. Y Alex, ¿usted? ¿Qué a usted le parece el concepto? ¿Usted que es sci-fi fan? Pues mira, mano, el concepto aplicado a nueva generación de consolas no está mal. No está mal, yo entiendo que es un periferal que podría hacer falta para ciertos tipos de juegos, ¿verdad? No todos. No todos los juegos yo entiendo que se van a prestar como para que usted use este artefacto, ¿verdad? Para sentir esta sensación. Esto es un concepto que esto viene ya por años, o sea, desde los 80, los 90, siempre se ha hablado de esto. Y ahora es que, pues, tú sabes, como ahora la tecnología, como dice Match, está tan adelantada, pues ahora es que yo entiendo que dice, mira, ahora es que tenemos las herramientas que a lo mejor 10, 20 años atrás no teníamos, y ahora es que podemos de verdad, desarrollar esto como siempre se ha soñado de hacer. Yo honestamente, en mi opinión, yo entiendo, ¿verdad? Y es mi opinión, que llegó un poco tarde, y verdad, digo que es mi opinión, a lo mejor dirán, pero Alex, que es el mejor momento para hacerlo, yo digo, sí, es correcto, pero en mi opinión llegó tarde, porque como dije, esto es un concepto que lleva ya tantos años, ¿sabes? Inclusive se han hecho hasta películas de este concepto, y recuerdo una que me viene a la mente, Lawnmower Man, esa película era de esto mismo, de realidad virtual, o sea, y esa película es una película de los 90, y se veía bien brutal, y te estoy hablando de los 90, y era un concepto que lo vendieron super cool, todo el mundo como que quería el boom de la realidad virtual. ¿Qué va a hacer Sony diantre? ¿Verdad que tendría que hacer algo bien, bien demasiado para que convenzan? Porque yo sé que hay muchos escépticos que dicen, pero es que ya esto, ¿qué van a hacer? ¿Mejorar el interfaz? A lo mejor darle una pulida a la gráfica y se ve brutal, pero ya esto viene trillando hace muchos años, así que vamos a ver, por lo menos, como le dije a Mash, no es un game changer. Esto no va a cambiar la forma de usted ver o jugar juegos de video, ¿verdad? Entiendo que siempre el joystick va a vencer, digo joystick, ¿verdad? El control va a vencer. Y como dice Mash, o sea, si usted quiere una experiencia real, pues váyase a jugar Gotcha o váyase, qué sé yo, a un parque de diversiones o algo así, para que experimente el verdadero adrenaline rush, ¿verdad? O sea, esto jamás y nunca va a reemplazar la experiencia real. O sea, mejor ayuda, pero no va a reemplazar. O sea, Tú mencionaste que no va a reemplazar el control, el joystick, pero esto no piensa reemplazar el joystick, esto es un aditamento, algo adicional. Vendría más a trabajar con la parte visual. Uh-huh. Tú mencionas que esto es un concepto que lleva muchísimo tiempo. De acuerdo a lo que veo aquí en Wikipedia, tiene un timeline de lo que es virtual reality. Y desde temprano, en los 1900, ya habían el concepto de... Actually, aquí tiene 1860, ya estaba el concepto ahí de crear una inmersión visual de 360 grados, algo en esta línea. Wow. Yo entiendo que no ha llegado tarde por el hecho de que todavía no todavía se está trabajando para que esto funcione bien, y hay sus cosas que funcionan bien dentro de un escenario bastante limitado. Por ejemplo, usted tiene un simulador de vuelo y trabaja bien como simulador de vuelo, y depende mucho del hardware, de la maquinaria que tiene a su alrededor, y pues tiene los visuales, pero depende de que usted está en esa cabina, de que esa cabina se mueva, etcétera, etcétera. Uh-huh. Donde se está moviendo ahora es finalmente a un producto que yo entiendo que va a estar disponible para que todo el mundo le pueda entrar. Claro está, en cuestión de concepto, a mí me parece sumamente fascinante que se pueda hacer esto. Yo entiendo que va a ser muy interesante ver si esto toma vuelo y da paso a que se hagan más cosas y más aplicaciones, más allá de gaming, como se ha hecho pues tradicionalmente. Ahora, para moverme al siguiente punto, ¿ustedes creen que este concepto tome popularidad y comienza, Alex? Todo va a depender de qué es lo que va a presentar Sony, cómo lo va a presentar, o sea, cómo lo va a mercadear, cómo lo va a vender, ¿verdad?, a toda esta nueva generación de gamers y de, ¿verdad?, de estos muchachos que a lo mejor no, o sea, sí han escuchado el término, pero a lo mejor no vieron o no tuvieron la oportunidad de experimentar, qué sé yo, con un Virtual Boy o a ver alguna película que se relacione del tema. Todo depende de cómo ellos lo presenten, que esto puede ganar popularidad. A principio, como dije ahorita, va a haber mucho escéptico, ¿verdad?, porque los van a ver por montones y van a estar los haters y la gente que le va a encontrar cuánta falla hay. Como está la generación de gamers, si tú se lo vendes bien y lo presentas de una manera que atrape a la imaginación de sus jugadores, va a ser bien popular entre toda esta nueva generación de gamers y los que van a empezar ahora con la nueva generación de consolas. Porque hay muchos muchachos que están subiendo en edad que a lo mejor que a estas alturas no tienen un PlayStation 3 o un Xbox 360. Pero ahora cuando saque el PlayStation 4 o el Xbox One, esa va a ser su primera mega consola, ¿verdad?, por utilizar un término. Y si tú le metes un artefacto como esto, tú sabes, tienes ahí un cliente para muchos años. Pero como dije, depende cómo lo presenten. Y Sony en esto, ellos son buenos en esas conferencias porque ellos son unos expertos en visuales y te atrapan la atención y tú sabes, así que todo va a depender de eso, pero si ellos lo logran hacer bien, va a ser bien popular dentro de esta generación. Los old school gamers lo vamos a ver como que I've seen that, done that, lo he visto todo, pues tú sabes, y van a pasar más trabajo para convencernos a nosotros. A la nueva generación, fácil. A los viejos de la vieja escuela, hay que trabajar duro para convencer ese mercado. Pero entiendo que sí, que va a ser bien popular. ¿Mesh? Mira, yo pienso que también que va a ser popular, ¿verdad? Pero todo depende de que si le siguen dando support. Es como el Move y el Kinect. Fueron muy popular cuando salieron y todo el mundo pues quería un Move, todo el mundo quería un Kinect. Y solamente hubo unos cuantos juegos o aplicaciones que le daban support a este dispositivo. Al principio, en mi opinión, pues va a tener popularidad, pero que se mantenga esa popularidad, todo depende de lo que se haga sobre ese sistema. Yo en mi caso estoy más o menos en la misma línea de ustedes. Yo creo que va a crear revuelo una vez salgan estos productos, pues llama la atención de mucha gente. Pero a la verdad que yo entiendo que no va a mantener la popularidad, porque primero es un gasto adicional que tú tienes que hacer. Y el gasto tú lo puedes justificar si la experiencia es, mind-blowing. Es algo fuera de este mundo, que tú quedas totalmente impresionado. Y por lo que yo he visto y por lo que he escuchado, todavía no está ese paso. Hay un video podcast que yo veo de Australia, se llama Good Game, y ellos tenían una unidad de Oculus Rift, la cual probaron. Y Mash, lamento decirte que ni tú ni yo, yo creo que vamos a poder jugar eso. Sí, yo estaba porque leyendo que no tienen no da espacio para juego tampoco. No, lo que al punto que iba, uno de los hosts del show se marea con un juego y le dan dolor de cabeza y cosas. Y hubo juegos que él trató con el Oculus Rift que no podía estar, pero para nada, porque se iba a morir. Y entonces la otra host del show tiene mayor tolerancia y aún así luego de un rato ya sentía el dolorcito de cabeza molestando, etcétera. Y todo esto viene porque a pesar de lo que del popular belief, de la creencia popular de que usted ve con los ojos, realmente usted no ve con los ojos, usted ve con el cerebro. Sí, el cerebro está tratando todo el tiempo de procesar lo que está viendo. Y ahí es que viene. Porque está viendo y está manteniendo, tratando de mantener el balance. Y entonces cuando él dentro, él hace el cálculo, ¿verdad? Y si tú estás viendo que te estás cayendo, pues él trata de hacer algo para mantener ese balance. Y ahí es que viene estos mareos, este dolor de cabeza, porque en realidad tú estás quieto y el cerebro lo que está es tratando de... O sea, de... Le estás recibiendo información de que tú estás moviéndote y todo, y en realidad estás quieto. Exacto. So, dicho esto, esto va a eliminar a muchísimas personas, hasta que la tecnología llegue a un punto que pueda bregar con esto. Y por lo que se ha dicho del Oculus Rift, todavía no está ahí. Así que ya podemos eliminar todas esas personas que aunque quieran no lo van a utilizar porque le va a dar un dolor de cabeza, físicamente no lo van a poder utilizar. Y vamos a eliminar toda esa gente. Vamos a eliminar a toda la gente que no están dispuesta a pagar por esto porque realmente no le impresionan los visuales. Y lo que queda es un sector bien pequeño. Eliminamos toda la gente que no se va a enterar hasta 10 años después que esto existe. Sí, así es la gente. Esa es la gente que llegaron a Facebook hace 2 años atrás. Oh, God. So, ya, Facebook lleva 800 años y se enteraron 2 años atrás. Esa es la gente que se va a enterar del Oculus Rift o del Sony VR Set o lo que vaya a salir. Se van a enterar de la siguiente generación y para PlayStation 4 se van a enterar. So... Yeah, yo entiendo que va a tener popularidad inicial porque es algo nuevo, algo que quizás está a los estándares o cerca de los estándares que desearíamos, pero yo entiendo que la popularidad se va a ir al suelo una vez el producto esté corriendo. Yo tengo... Y claro, el support que le den, yo entiendo que darle support a esto es un poquito más fácil que darle support a controles de movimiento y cosas así, pero aún así depende de que esté todo el mundo a bordo y le dé support, y eso yo no lo veo pasando. Hay alternativas de mantener la popularidad de un sistema así. Podría dar muchas, pero pues son estos billetes sobre billetes, eso hay que ver cómo se gasta. Claro está, yo sé por la línea que tú vas, si sacan porn para esto es un palo. Que Dios me conoce, condena. Eso, lo que tienen es que sacar porn para los VR sets. Yeah. Yeah, esto es como el Google Glass. Eso, lo que tienen que hacer porn, eso se vende solo si hacen porn para esa cosa. Ahí sí que digo yo que se hacen millonarios con todos estos geeks que ninguno tiene novia o no tienen nada. Chacho, se encierran en su man cave y están horas navegando el mundo virtual de... Y venden dispositivos adicionales, sí, que trabajen con el VR para estimular tu placer visual. Yeah. Oye, ese es el futuro de eso. ¿Usted quiere que pegue? Ya, yeah, métale porn. Sí. Pero vamos ahora a imaginarnos que todo funciona perfecto, que todo funciona fantástico. Mash, ¿qué juego te gustaría experimentar así con esta tecnología? Me gustaría experimentar algún juego de carros, de verdad, de que esté yendo, de carrera. Pienso que es más sensorial que o sea, que se puede ver que, porque tienes movimiento, puedes mover la cabeza y ves dentro del cockpit. Otro juego así sería alguno que fuera un open world de aventura, que tú puedas también mirar hacia alrededor, un Skyrim o algo así, que tú puedas mirar para cualquier lado y lo puedas ver. Ya he visto tech demos, ¿verdad? De Skyrim utilizando el Oculus Rift y sensores de movimiento, y el tipo camina y el muñeco camina y mueve la cabeza. O sea, hay mucha gente que está trabajando en eso y hay muchos juegos de Steam que le están dando support. Sí, Half-Life 2 tiene ya support para Oculus Rift. En mi opinión sería un jueguito así, como, o sea, alguno de aventura que tuviera un open world o alguno de juegos de carro, de carrera, algo así. ¿Y Alex? Pues mira, a mí me gustaría experimentar un juego que tenga que ver con pelea, ya sea de boxeo o de artes marciales o algo así, estaría súper cool. O sea, usted poder ver su oponente ahí, tamaño real, y tú sabes, tú pues, te mueves y ¿sabes? Dodge, como esquivar los puños, cosas así, ¿sabes? Ay, me da miedo eso. No por el factor de que estoy peleando, es porque tengo el dispositivo tapándome los ojos y en algún momento yo sé que le voy a meter una pata al televisor. No, pues minimum safe distance, yo, o sea, con distancia, distancia y categoría. Pero estará chévere, al igual que también un juego de un RPG, como dice Mash, open world, estaría super cool. Estaría chévere, porque pues un open world te da esa libertad de tú poder explorar, caminar, o sea, como que lo vivirías, o sea, te vivirías más la aventura en ese tipo de juego. De carrera también está fine, estoy de acuerdo con Mash, un juego de carrera con este elemento estaría brutal, o sea, solo que usted está guiando ahí, de momento tú miras para la izquierda a ver si viene alguien y o sea, tú literalmente volteas la cabeza y ves si viene carro o no, tú sabes, estaría cool, pero esos serían mis choices, ya. Yo en mi caso me gustaría un juego así como en la línea de Heavy Rain, que dependa mucho de uno analizar el entorno. Y en Heavy Rain uno no hacía tanto eso, no era que uno estaba en cada esquinita verificando este cuadro o esta cosita aquí o allá. Hasta cierto nivel uno lo hacía, pero no era como que todo. So, me gustaría un juego de investigación. Hubo un crimen, yo entro a la escena del crimen y me muevo. Sí, y entonces yo físicamente pues me puedo acercar, toco aquí, exploro acá. So, en general me gustaría un juego que no dependa de movimientos rápidos, cuestión de que no me maree y me caiga reventado al piso, y que pueda como tal que me dé la oportunidad de explorar el entorno. También la idea de Smash del juego de carrera me gustaría mucho, porque a pesar de que uno se está moviendo en el juego de carrera, uno está estático en el vehículo. So, uno estaría moviendo la cabeza hacia los lados, que es lo que uno hace pues en el vehículo, y hace mucho sentido con el dispositivo, y el resto de los controles pues lo hace con un control físico. Ya si usted tiene uno de estos guías para jugar, fantástico, si no, lo hace con el control. Pero el movimiento de la cabeza hace muchísimo sentido en ese aspecto. También quizás un shooter que sea en rieles sería quizás una buena aplicación, y yo bien egoísta, yo quiero un juego de béisbol, pero yo lo que quiero es más que batear, olvídate del gesto, yo quiero tener el Oculus Rift y quizás un control de movimiento, el Move o el Kinect o whatever, y entonces me paro ahí en la caja de bateo, no estaría corriendo, estaría ahí parado. Estoy observando la bola y entonces hago swing. El resto del juego de coger por las bases no me interesa, de nuevo coger. So, ya, esas serían mis aplicaciones para eso. Y ya para terminar la discusión, les pregunto a ustedes, ¿se ven en algún punto ustedes comprando algún dispositivo de realidad virtual? Y comienzo con Mash, que lo más seguro va a decir que sí, pero Mash, ¿tú no ves Mash? Sí, lo más probable que sí. Mash va a probar y todo. Hey. Mash con Dramamina. Voy a jugar ahora, dame dos o tres Dramaminas y va para adelante. Con la cubeta al lado. Con la bolsita del avión. A majar el headset. Y Mash, ¿y Alex? No, por lo menos yo no me visualizo comprando un dispositivo de esto. No creo. Yo en mi caso tampoco me visualizo comprándolo, porque yo sé que yo no lo soportaría físicamente, pero digamos que en algún lado me tropiezo con él y lo pruebo y no me muero probándolo, y me convence, entonces sí, pero inicialmente te digo que no. Uh-huh. Pero yo imagino Mash cuando lo compre va a jugar Daya de la Gema, Mash. Ya lo sigue, no está... 5 minutos, igual que el de Far Cry Blood Dragon también. Diablo, se muere Mash. Yeah, Far Cry Blood Dragon con Oculus Rift. Uy. Se termina Mash pálido, tiran al piso con un seizure. Bueno, gente, con esto terminamos el tema de la semana. Esperamos que lo hayan disfrutado y vamos ahora a pasar a las noticias. Yeah, pues nuestra primera noticia es que llega Star Wars Force Collection a Android y iOS. Esto básicamente va a ser un juego, ¿verdad?, de cartas coleccionables y es publicado por Konami. El mismo va a ser free to play e incluirá 230 personajes del universo de Star Wars. Este juego va a requerir que el jugador tenga una conexión al internet, tanto para el multiplayer como para el single player, o como ellos le denominaron, el Han Solo Mode. Y mucho, ¿verdad? Estaba viendo noticias de que para muchas personas mejor esto suena como confuso, de que por qué Konami está publicando un juego de la franquicia de Star Wars. Y es que EA, ¿verdad? Ustedes saben que ellos obtuvieron los derechos de esta franquicia en mayo. Pero también recuerden que Disney, que ahora son los dueños, ¿verdad?, de Star Wars, aún tienen derechos sobre ciertas, ¿verdad?, móviles, aplicaciones sociales, tablets y juegos online. Por lo que, pues, permitieron, ¿verdad?, que este juego se publique. Así que ahí tienen, ¿verdad? Ya. Para los fanáticos de juegos. Yo lo bajé hoy. Ah, ¿lo bajaste? Yo lo bajé hoy, y entonces jugué el prólogo. Oh, nice. Toma como 3 minutos el prólogo y te explican por encimita cómo es que funciona. Y entonces una vez completas el prólogo, te dan un paquetito de una carta y entonces me salió Anakin. Pero como tal no he hecho nada más después de eso. Ah, cool. Pero es un juego de cartas bien sencillo por lo que vi. Tienes una cierta cantidad de ataque, cierta cantidad de defensa, vas contra otras cartas. Por lo pronto en el prólogo no presentan ninguna regla particular, ni efectos, ni nada muy complejo. Así que yo seguiré tratándolo, pero no me veo jugándolo. Claro está, sospecho que hay un freemium detrás de esto, porque el currency, no, EA, Konami, pero el currency son, creo que crystals, cristales o algo así, y tantos cristales te da para comprar un paquetito, o me imagino que puedes comprar de esos cristales con dinero de verdad. Pero no llegué hasta ese punto. Okay. Pero ya, todos los que les guste Star Wars está ya disponible, lo pueden bajar. Comienza bien chévere, comienza pues típico Star Wars con el chiquita, ya. Es chévere, bájalo y dale un try. Bueno, tengo por aquí que el juego Plants vs Zombies Garden Warfare no tendrá single player al momento de salida el próximo año. Popcast estará enfocando en elementos multiplayer de este juego con modos que ofrecen hasta 24 personas en un server jugando competitivamente y 4 player co-op. También comentan que ellos estarán construyendo encima del juego una vez salga al mercado. O sea, que esto descarta de que no vayan a tirar nada, sino que puede ser que en algún futuro saquen un elemento single player del juego. Qué raro. A mí no me gusta esta noticia, mano. Yeah. Suena raro. Y yo esperaba que tuviera un modo single player. Especialmente por el precio, porque tengo entendido que para Xbox One va a costar $40. Uh-huh. Para Xbox 360 y PC va a costar $30. Y entonces es todo online, como que no way. O sea, primero yo no estaba dispuesto a pagar tanto. Yo quizás $20 estaba dispuesto a pagar, $15 for sure. $20, ok. Pero $30, y entonces más que online only. So, pa mí me cayó como un balde de agua fría. Mm. Como que, yeah, no era lo que yo estaba esperando. Se me quitó la emoción ya del juego. Mm. A mí también. Bueno. Pasando a la siguiente noticia. Ya tiene fecha de salida la Xbox One. Ya, ayer miércoles 4 de septiembre, Microsoft dio a conocer la fecha de salida de su próxima consola de entretenimiento, la Xbox One. La fecha es el viernes 22 de noviembre del 2013. Y esto salió tempranito en la mañana. Yo llegando al trabajo, entro a Twitter, boom, y el tweet que tengo arriba, el más reciente, era la fecha. Y era de un feed que yo tengo de gaming, pero no era súper reconocido. Solo le di al link y tenía ahí la noticia, pero dije, ¿será o no será? Entonces voy al blog de Mayor Nelson y sí, estaba. Y entonces yo la tiré para adelante y después pues empezaron a salir de los otros lados. Dicha fecha del 22 de noviembre aplica a nivel mundial, lo que significa que la Xbox One estaría llegando al mercado norteamericano una semana después de la PlayStation 4 pero una semana antes que la consola de Sony a nivel internacional. El PlayStation 4 sale el 29 de noviembre en el resto de los mercados que no son norteamericanos. Que ya, gente, ya tiene fecha ahí, el 22 de noviembre, tan solo una semanita después del PlayStation 4, así que pueden esperar por Xbox, si esa es su preferencia. Y lo más cool de todo esto, ambas consolas salen antes de Black Friday, antes de ese fin de semana que es largo, así que le pueden dar durísimo a esto. No, y dudo que hayan especiales relacionados a ambas consolas, pero pudiera ser. No, en verdad, los especiales son para mover cosas, eso se mueve solo. Sí, sí, pero sí. Que digo yo, que se tiren uno de los juegos que están en el launch date, qué sé yo, un descuento que se dio de 5, 10 pesos, whatever. Eso podría pasar. Sí, sí, sí. No una consola más barata, pero por lo menos un jueguito. Ya, 5, 10, ya 10, hasta viable y todo. Yo no sé, pero yo tengo por sentimiento que este año como que las navidades van a ser como que bien... Tú sabes, como que los tiempos de antes, como cuando uno le regalaba una consola por primera vez, que uno le daba bien duro, bien duro, bien duro. Esto me huele que va a pasar este año. Bueno, con la salida antes de ese fin de semana largo, tenlo por seguro, el que lo compre day one le va a estar dando pela. Nadie quiere visita de Thanksgiving este año en su casa. Ya, y últimamente, como noviembre se convierte en el día grande de shopping, yo creo que entre los adultos que hacen el shopping, ese se convierte más en su Navidad. Chach. Cuestión de regalo que el mismo 25 de diciembre. Por ejemplo, en mi caso, yo particularmente, yo tiendo a comprar más cositas para Black Friday, tanto para mí como para regalar, eventualmente en Navidad, pero en cuestión de para mí. Es como que mi día de regalito es ahora en noviembre, ¿no? En diciembre. Yo no me compro algo y me lo guardo hasta 25 de diciembre. No. ¡Qué lindo! Oh, yeah. Ya hay fechas. Son interesantes, muy interesantes eso. Y así en la línea del Xbox, ya que estamos hablando de eso, se dijo que pues en estos días pues le dieron un pequeño upgrade al procesador, si no me equivoco. Oh, sí. Y entonces se dijo de que tendrá capacidad para 8 controles. Se podrán conectar 8 controles a la unidad. Oh my God. Le preguntaron a los de Sony y Sony da support para 4 solamente. ¿Pero qué iba a hacer con 8 controles? Porque el PlayStation 4 se podían poner 8 también. El PlayStation 3 podían poner 7. Sí, sí. Que nunca uno tiene 7 controles puestos. ¿Qué, cómo va a jugar? Un split screen de 8. Diablo, yeah. Sería horrible. Son bien pocas las cosas que tienen support para tantos jugadores. Creo que uno de los juegos que tenía support así era el de FIFA, que podían jugar muchísimas personas, pero yo no sé exactamente cómo era que funcionaba un jeguero ahí de gente. Aparte de eso, yo no recuerdo ningún juego que tuviera tantos jugadores en pantalla, porque si un shooter no va a ser, dividido en 8 en 8 la pantalla, está imposible jugar. Es 2 y a mí no me gusta. Yeah. Pero quizás haya alguien que quiera 8 controles. Para mí no es ninguna ventaja. Yo tengo 4 controles de PlayStation 3 y yo nunca he tenido más de 3 personas jugando. Y ha sido Little Big Planet. Para mí es medio irrelevante la cantidad. Después que tenga 2, estamos nítidos. Yeah. Pero no, está chévere. Pues bueno, continuamos por aquí. Y es que Call of Duty Strike Team llega a iOS. Este juego va a estar disponible a un costo de $7. Y el concepto de mío prácticamente es un First Person Shooter Squad-Based RTS Hybrid, el rayo. El juego, ¿verdad?, que está desarrollado por Activision, pone a los jugadores en squads operativos para luchar contra conflictos mundiales. El juego, ¿verdad?, va a tener la opción de Drone View, que esto prácticamente permite a los jugadores tener una vista aérea de dónde están los enemigos y así poder mover los squads para atacar. El jugador, ¿verdad?, va a poder switchar entre la tercera persona y first person. El modo de tercera persona le va a permitir al jugador, ¿verdad?, arrastrar su dedo en la pantalla y escoger dónde colocar a sus operativos, tipo drag and drop. El juego también va a contar con un modo de sobrevivencia en donde el jugador tendrá que defenderse de constantes ataques de enemigos, o sea, como un wave, un tipo de wave. Así que está ocultado viendo el video que pusieron y fíjate, se ve lo más... Se ve chévere el juego, o sea, ellos le han metido tiempo y recursos, ¿verdad?, para tratar de que esto fuera una experiencia completamente distinta a lo que usted está acostumbrado a ver Call of Duty. Pero como me están diciendo en el video, o sea, esto es Call of Duty, tú sabes, y las armas, toda la cuestión de puntos, o sea, es casi bien, bien similar a la experiencia que ya uno ha vivido, pero con ese detallito, ¿verdad?, de la tecnología de Touch en iOS. Se ve bien. Tengo que ver el videito. Sí. Yo me imagino que tiene que ser algo así como, pues, que funcione parecido a los RTS, como Age of Empires y estas cosas así. Sí, no sé, se ve cool. También estaban diciendo que el juego va a tener un sistema como de retos, donde usted puede enviarle retos a sus amigos. Entonces, si ellos pues los completan, pues usted puede ganar puntos que puede redimir, ya sea en XP, armas, desbloquear armas, estén perks para su soldado, así, cositas así. Está chévere. Se ve cool. No, suena gufiado. Esto coge pon del nombre de Call of Duty. Yeah. El bandwagon. Bueno, tengo por aquí que en estos días hubo un Nintendo Direct dedicado solamente para Pokémon. Y se dio a conocer que estarán sacando dos versiones del 3DS con diseño alusivo a Pokémon X y Y. Los 3DS serán azul y rojo con dibujos de los dos Pokémon que aparecen en la carátula de los juegos. Este tendrá un costo de $200. ¿Mm? Esto estará saliendo para el 27 de septiembre, o sea, 2 semanas antes de la salida del juego. Lo que significa que estas versiones de 3DS no incluirán el juego, pues ya que sale 2 semanas antes. Pero hay que estar pendiente si luego de que salga el juego hay algún cambio en estas versiones de 3DS. Bueno, yo las vi las fotos de las unidades y yo las esperaba más bonitas. Ya, yeah, están media, no sé, no me... Es que el dibujo se ve medio al garete. Sí, porque esta, sí. Es un dibujo como decal, como tal, es como un dibujo en blanco y negro y no sé, no... No, yeah. No me llama mucho. No me convenció. Especialmente la roja, a mí me gusta más pues, cómo se ve el rojo en muchos dispositivos. Y qué sé yo, le dieron como una tonalidad y con los decals eso, no es para mí. Prefiero una amarilla con Pikachu. Yeah, o la de Animal Crossing, que está gufia, que es blanca. Ah, sí, se ve gufia. Es bonita. Y también anunciaron en Nintendo Direct que en el juego de Pokémon X y Y puedes escoger entre los Pokémon principales de la serie, que es Bulbasaur... Charizard, Charmander, que es el chiquito, correcto. Y Squirtle, y que ambos tendrán pues mega evoluciones, lo que está buscado eso. Ya, y también, aparte de eso, que son los tres clásicos, pues tres de los nuevos van a ser como que los básicos. Sí, porque lo que pasa es que, como estaba leyendo, que como empieza es que al principio, pues ahora el profesor no es el que te va a dar los primeros tres. O sea, que va a ser un amigo tuyo que te va a dar a escoger los primeros tres de la primera de esta generación que viene ahora. Luego de eso te va a encontrar con el profesor y el profesor te va a dar a escoger los de la primera generación. O sea, que va a tener dos starters. O sea, va a tener con dos Pokémon para empezar. Nice. O sea, que si empiezas a coger uno de fuego primero, pues no coja otro de fuego, sino coge uno de agua, cosas así. Ay, padre. Lo que es este universo. Yeah, no, Pokémon especialmente en Japón. Pokémon es algo increíble. Dios. No, mano, y ahora en ese mismo Nintendo Direct, que por cierto, ellos le llamaron Pokémon Direct. Porque era pues, solamente de Pokémon. Ellos hablaron de lo que va a ser el Pokémon Bank y el Poké Transport. Estos son dos aplicaciones que van a estar saliendo relacionadas a nuevo juego de Pokémon. El Pokémon Bank particularmente es un storage, un online storage para guardar hasta 3,000 Pokémon. Ay, padre. este, nada, esto, usted tiene los Pokémon y los guarda online en un cloud service. Va a tener, este, 100 cajas ahí, y en cada caja, pues, caben 30. Y ellos hablaron de que la cantidad de Pokémon que usted puede guardar local en su 10 es limitada, así que no puede guardar los 3, no puede guardar 3000 Pokémon, este, localmente. Si quiere guardar todos esos, tiene que hacerlo en el cloud. Y entonces hablaron del Poké Transporter. Esta es la otra aplicación que va a salir, que esta va a permitir que usted coja los Pokémon de Pokémon Black and White and Black 2 and White 2, este, que usted lo pueda transferir al Pokémon Bank. O sea, si usted jugó, por ejemplo, Pokémon Black y tiene un Pokémon level 50 con unos ataques brutales y usted no lo quiere perder, usted por medio del Poké Transporter lo pasa al Pokémon Bank, y si lo quiere utilizar en el Pokémon X o Y, lo que hace es que lo pasa del Pokémon Bank a su juego de acá, al Pokémon Y o X, el que vaya a comprar. Así que suena chévere en teoría. La cosa es que va a haber una anualidad. Se rumora por ahí que la anualidad son $5 al año. Si eso es cierto, $5 al año no es muchísimo dinero. Yo entiendo que esto debería ser gratis porque esto es una tabla. Mash, dile ahí, eso es una tabla. Esto es una tabla en algún lado y entonces quieren cobrar una anualidad por eso. Es verdad. Pero sí, es una tabla. Entonces, pero si son $5, a pesar de que están cobrando, no es tantísimo dinero por un año. Oh, okay. Ya, pero sin más de eso, están del cara. So, eso fue de las cositas así más relevantes que ellos mencionaron en el Pokémon Direct. Y bueno, y pues con eso terminamos las noticias para esta semana. Ah, rapidito, esto de las versiones de Pokémon, de 3DS de Pokémon, es interesante porque usualmente esas cosas se mantienen en Japón y para acá no llega nada de eso. Y en esta ocasión va a llegar al mercado norteamericano, así que... Sí, pero yo creo que Japón sale después, sale para la fecha del juego, sí, y creo que sale con el juego. Ah, ok. Pero ya, por lo menos va a llegar acá. Bueno, rapidito, vamos a pasar a las recomendaciones para esta semana. Alex, veo por aquí que tienes una. Yeah. Pues nada, fue un videocast que vi que Vidium le dio like. Entonces vi el tweet y me puse a ver el canal. El show se llama GameStack. Lo pueden conseguir en YouTube. Básicamente ellos hacen diferentes capítulo, más o menos de aproximadamente 12 a 14 minutos, y me gusta la forma como que ellos hacen el show, me gusta, o sea, los chamacos narran bien y tienen un sentido, ¿verdad?, un poquito jocoso. Nada, ellos lo que hacen es que pues básicamente cogen un tema, por ejemplo, vi uno de juegos que se merecían tener secuela, y nada, te lo presentan de una manera, te enseñan el video del juego, las versiones del juego que haya tenido y sus opiniones de que por qué esos juegos que ellos escogieron deberían tener secuela. También vi otro que ellos hicieron de la serie de Wise, o Is, ¿verdad?, como cariñosamente se le conoce, que es un RPG, uno de los mejores RPG que se han hecho en estos últimos años, y ellos pues hablan de la serie. O sea, ellos te hacen un recuento de todas las versiones de Is que han salido para todas las consolas, incluyendo desde la primera, que fue para Sega Master System, hasta las más recientes. Todos los remakes, todos los reboots de la serie, o sea, de verdad que está, los chamacos le meten bien, y lo bueno es que no son muy largos, o sea, son, como dije, de 12 a 14 minutos, en YouTube, y lo encuentran así como GameStack, Sack de Saco, S-A-C-K, denle un try, está lo más cool, de la me gustó mucho. Ya yo me suscribí, no lo he visto porque estoy aquí en el aire, pero ya me suscribí. Sí, no, de verdad, está chévere, me gustó. Nice, tremenda recomendación. Bueno, mi recomendación para esta semana es una extensión para Google Chrome. Esta se llama New Metro Tab. ¿Y qué hace esta extensión? Esta extensión reemplaza la interfase del New Tab. El New Tab es cuando usted está en Google Chrome, en el navegador de internet de Google, y usted le da una pestañita, pero no ha escrito una dirección, sino que pues le sale el espacio para que escriba como tal la dirección que va. O si por ejemplo usted no tiene un homepage, una página a la que siempre llega su navegador de internet, le sale este new tab window. Pues al usted instalar esta extensión para Google Chrome, lo que hace es que cambia la interfase de ese tab a la interfase Metro, que es la que utiliza Windows 8. Y entonces esta aplicación es gratis y la consigue en el Chrome Web Store. Gente, funciona fantástico. Yo tengo Windows 8 en una de las laptops y ok, lo he utilizado, se ve bonito, etcétera. Pero esto da la oportunidad de tener exactamente lo mismo. Funciona brutal. Tiene sus clichecitos aquí y allá. Por ejemplo, yo tengo entre las cosas que tengo en el New Tab, pues tengo lo de Facebook y siempre me dice que tengo 4 mensajes cuando realmente no tengo ningún mensaje. Pero nada, funciona más como un shortcut y la interfaz de Metro a mí me gusta, se ve cool, a mí me gusta como tal. So, si usted quiere tener la experiencia de Windows 8 sin cambiar su sistema operativo, esto es una opción fantástica. Usted puede hacer hasta shortcuts a cosas locales que usted tiene en su computadora. Y fantástico, lo hace así, hacer sus propios bloquecitos, sus propias tiles. Y en verdad que funciona nítido. Yo lo instalé a ver qué pasaba y hasta el momento me ha gustado un montón. La recomendación viene originalmente por Texila. Ellos tienen el Texila Daily, usualmente recomiendan algo. Yo siempre le doy un try. Hay veces que no me convence o no es para mí lo que ellos recomiendan, pero esta me encantó. Uh-huh. Y ese es el tema, la extensión que tengo ahora para la interfaz de mi nuevo tab en Google Chrome. Así que se la recomiendo. La consigue en el Chrome Web Store y se llama New Metro Tab. Uh-huh. Nice. Tú lo instalaste, Alex, ¿verdad? Sí, lo instalé ahorita y estaba medio confundido, pero sí, ya descubrí cómo. Me dijiste dónde buscar exactamente para poderle poner más tiles y esas cositas. Está cool. Sí, está gufiado, a mí me gusta. Entonces tú le puedes poner el RSS feed y entonces ves el tile ahí cambiando. Uh-huh. Yo hice eso para. Ahora mismo tengo joystick con el RSS feed, nuestra página y la página de Sonido Fanboy. Y entonces cuando entro ahí, veo los feeds así cambiando, entonces tengo el resto de las cosas son mayormente shortcuts para las cosas que más utilizo, por ejemplo las cosas del podcast, pues el dashboard, Podomatic, Archive, Google Drive, etcétera. Entonces eso lo tengo en una columna, entonces en otro lado pues tengo Gmail, Twitter, etcétera, etcétera. So, hasta el momento me ha gustado un montón y lo pienso dejar así. Uh-huh. En el trabajo yo tengo Chrome en la computadora y dije, contrájame a tratar a ver si yo puedo, instalarle la extensión a Chrome sin que me restrinjan eso. Y pude, y ahora lo tengo en el trabajo también. So, hasta el momento me lo estoy disfrutando muchísimo. Sí, se ve cool, se ve chévere, la experiencia está. O sea, como tú dices, si quieres experimentar Windows 8, esta es la mejor manera. Eso es lo más bonito de Windows 8. No, ya no hace sentido cambiar el sistema operativo para experimentar eso. Lo pueden hacer desde acá. Yeah. Y creo que el desarrollador de esto, sospecho que es alguien de Chile. Pues si te pones a chequear, muchas de las instrucciones y las cosas están en español. Y el weather, por default, está puesto para el weather de Chile. Sí, me di cuenta. No, pero si usted va a las opciones, usted puede cambiar eso y también la hora. La hora está para la hora de allá de Chile. Puede cambiarlo a la hora que le corresponde a usted. Nice. Oh, yeah. So, vamos para los comentarios. Mash, ¿te lees el comentario por ahí? Por ahí. Tenemos por aquí. Ever nos deja un comentario. Dice, free tempo a revivir el género, papi. Nos deja por ahí un link de una de las canciones de tempo. También dice eso estuvo mal, esa este Alex Fat featuring Tempo, pero tenés allá este también dice, como dice Juan, las versiones mejores, o sea, las versiones mejores son mejores. No, yo estaba editando el podcast y escuché esa animalada que yo dije. Ahora mismo no me acuerdo qué era lo que yo estaba diciendo. Eso no era exactamente lo que yo quería decir. Las versiones viejas son las mejores. Yo no sé si eran las versiones originales son las mejores. Ya, yo escuché esa animalada y ya. No lo edité porque en verdad no me iba a poner a hacer un voice over para arreglar eso. Y también nos dice, buen show, chicos, como siempre. Saluditos. Yeah. Para que estaba más perdido que Rolandito. Ah, tienes que explicar quién es Rolandito. Ya, yeah. Yo le explico después. Muchísimas gracias por los comentarios. Este comentario fue para el podcast, hace dos podcasts atrás, pero en el podcast pasado, como se extendió tanto, le dimos picota a esto, lo dejamos para este. El podcast anterior fue de casi 2 horas. Uy. Oh yeah, hoy por eso nos fuimos medio día. Así que ya, yeah. Y hablando de eso particularmente, vamos al cierre. Y recordamos que este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast y en nivelescondido.com. Nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter. Que eso es todo por esta semana. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y será hasta la próxima semana, gente. Yeah. Bye.